第60课，生词，215页。 Mashach imshach. Mashal imshol. Moshel. Shat yashit. Ya'atz i'atz. Yo'etz. Hara. Harta. Vatahar. Mashiach. Akev. Lachen. Ot. Otot. Ad. Leolam va'ed. Ketz. Miketz yomaim. Mashal. Meshalim. Bar.